Hola, hola, hola, buenas tardes. Estupenda melodía y no os podéis imaginar cómo se escucha en estos cascos de Radio Berriozar. Buenas tardes, bienvenidos a Sonidos Corales, un programa que, como su título dice, lo dedicamos a un espacio musical de música coral. Soy Eva, miembro de la coral El Carrequín de Berriozar. El martes pasado comenzamos una serie de programas que vamos a dedicar fundamentalmente a escuchar música coral, a presentar CDs de diferentes corales y, bueno, también el núcleo queremos que sea la coral de Berriozar, el Carrequín, a la cual os animo a participar. Ensayamos los miércoles, lunes y miércoles, perdón, de 8 a 9 y media de la tarde, en la Escuela de Música de Berriozar. Esta actividad, yo, ¿qué os puedo decir? A mí me resulta maravillosa, me parece una actividad que te ayuda a estar relajado, a concentrarte en la música, a concentrarte en los compañeros, y es una actividad, vamos, personalmente muy satisfactoria. La música coral, pues bueno, lógicamente, como todo, nos tiene que gustar, pero también este programa intenta que educar nuestros oídos y poder ampliar nuestros gustos musicales. Y bueno, el CD que os traigo esta tarde es la coral Santa Lucía del Audio y el concierto lo han titulado Concierto Sentido. Es un CD que grabaron por el 30 aniversario que esta coral ha hecho. Y para comenzar, primero os voy a leer, bueno, la entrada o la presentación que han hecho de su CD, ¿no? En su CD. Entonces, Concierto Sentido. 30 años. ¿Quién les iba a decir? Allá por 1972, aquel grupo de aficionados que estaban fundando el embrión de lo que hoy es uno de los grupos culturales con más prestigio dentro y fuera de nuestro Laudio. ¿Y cómo han dado de sí estos 30 años? Desde que Juanjo Aparicio nos dirigiera en nuestros comienzos hasta la actualidad. Con Emilio Ipunzu como nuestro director desde 1982. Cumple 20 años con nosotros. Han pasado muchas cosas. Solo en dos ocasiones se celebró un certamen de masas corales a nivel nacional, en Toledo y Barcelona. Pues bien, obtuvimos la medalla de oro en ambos, por lo que fuimos llamados a actuar en el Teatro Real de Madrid ante Su Majestad los Reyes de España. Además de todos los conciertos que ofrecemos en el País Vasco, casi podemos decir que la península ibérica no tiene secretos para nosotros, puesto que hemos actuado en Santiago de Compostela, Vigo, La Coruña, Almería, Málaga, Chiclana, Toledo, Barcelona, Madrid, Valencia, Valladolid, Castellón, Alicante. Precisamente fue en Torrevieja, Alicante, donde participamos en su prestigioso certamen de habaneras y canción polifónica. Toda una experiencia. Y afortunadamente también hemos logrado que el nombre de Yodio se conozca por otros lares: Alemania, Francia en dos ocasiones, Italia en tres, Argentina en dos, Paraguay, Suiza, Holanda. Y este año 2002, con motivo de la invitación que nos hizo el Parlamento Europeo, hemos actuado en su sede en Estrasburgo. Quizás como consecuencia de todo esto, somos miembros de pleno derecho del Consejo de Cultura de la excelentísima Diputación Foral de Álava y huéspedes de honor de diversas localidades dentro y fuera de nuestras fronteras. Y todo esto salpicado de innumerables anécdotas, unas mejores que otras, que no han hecho sino enriquecer la convivencia de un grupo abierto de amigos, unos que estamos y otros que sin duda vendrán, unidos por una afición común, cantar y llevar el nombre de nuestro pueblo allí donde se nos reclame. Tras esta introducción comenzaremos escuchando su CD recopilatorio 30 aniversario con la primera canción, es Ave María. Su autor es anónimo y es una partitura del siglo XV. Las horas despertinas Voces de arroyos, murmuradores, guardáis secretos, tiernos amores, tiernos amores, dulces querer, tiernos amores. A continuación, Ruinas de un monasterio. Autor, Steele. Oh.

Estupendo. Tras estas canciones, hacemos ahora un alto en el camino para presentar un poco la agenda de este fin de semana. A dónde ir, qué escuchar y qué disfrutar. Entonces, este domingo 23 de diciembre podemos disfrutar de dos citas, las dos muy buenas. Dentro del ciclo Coral Internacional de Navarra, digamos que es la decimoséptima edición de ciclo Coral Internacional de Navarra, podemos disfrutar del coro de Gentemal Singer, de Chequia. Será en Mutilva Baja, concretamente en la iglesia San Pedro de Mutilva Baja, a la 1:00 p.m. ¿De acuerdo? Algunos datos sobre este coro. Se formó en Hadret Kralove en 2003. Ha bastado este breve periodo de tiempo para ser reconocidos como uno de los más importantes conjuntos de cámara de Chequia. El repertorio incluye desde canto gregoriano hasta arreglos de melodías populares, pero la parte fundamental del repertorio abarca la música de los siglos XIX y XX. Son muchos los compositores checos que han compuesto obras pensadas especialmente para ellos, como Jean Gavir, Jaroslav Krev, etc. Desde su fundación han intervenido en más de 300 conciertos y en 14 países de todo el mundo, como Alemania, Francia, España, Holanda, Estonia, Rusia, Túnez o Estados Unidos. Entre sus éxitos están los dos segundos premios obtenidos en el Festival de Tolosa en el año 2008. La segunda cita que podemos disfrutar este domingo está a cargo del ciclo de coros de Navarra y lo da la coral San Miguel de Orcoyen. Entonces, el pueblo es en Eneriz, en la iglesia Santa María Magdalena, y la hora es a las 11:30. ¿De acuerdo? En Eneriz, a las 11:30, en la iglesia Santa María Magdalena, la coral San Miguel de Orcoyen, dentro del ciclo Coros de Navarra. Seguimos con nuestro CD de hoy a cargo de la coral de Llodio y continuamos con la canción Menú, compositor Zoner. Sopa, fritas, frijoles y tortilla con crema tocino del cielo, mazapán, natilla, pan de franchispán, pan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyere. Continuamos con Maite, autor Sorozábal. Bueno, tras estas estupendas melodías, despedimos el programa de hoy. Muchísimas gracias por escuchar Sonidos Corales y os emplazamos hasta el martes que viene a las 7 de la tarde en este espacio para disfrutar de música coral. Nos vemos.